Hola queridos amigos, bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ahora en la penúltima lección del trimestre y la lección número 12 tiene como título El Anticristo. Así que será una lección importante, diferente, pero que vale la pena estudiarla. Rápidamente nosotros queremos iniciar con una oración. Está con nosotros el doctor Rodrigo Silva. Una larga jornada de grabaciones. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también a ustedes. Vamos a orar entonces. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, invitamos la presencia de tu Espíritu en el estudio de la palabra sagrada. Que tu presencia de los ángeles, de tu Hijo Jesús, pueda ser sentida en nuestro medio. Pedimos por la sangre derramada en la cruz. Amén. Amén. Rápidamente vamos a pasar a la primera parte de nuestro bosquejo que tiene que ver con la motivación. Tengo aquí en mis manos un billete de $1. Normalmente las personas no falsifican un billete de $1. Generalmente falsifican un billete de $100 o algún otro de más valor. Pero, ¿cómo saber que un billete es verdadero o falso? Algunos ya han definido, por ejemplo, que la ropa que está aquí en la persona que está en el billete tiene que tener una especie de rayas que están sobresaliendo. Entonces, los billetes falsos normalmente no tienen esa raya. Otra característica de los billetes falsos es la marca de agua que algunos billetes tienen. Entonces, cuando uno hace una contra la luz, una visión contra la luz, nosotros encontramos que hay una imagen duplicada allí, que es la marca de agua. Otra característica es la imagen latente, que es una especie de sello que uno encuentra en la parte lateral. Y también hay otra característica, que es el registro coincidente, que hay en la parte de la izquierda, esta verde, que tiene que coincidir con esta, de una manera que los especialistas pueden realmente localizarla como verdadera. Entre otras cosas y otras características, hay formas de definir cuándo un billete es falso, cuándo un billete es verdadero. Asimismo, nosotros necesitamos identificar cuándo las doctrinas son falsas, cuándo las doctrinas son verdaderas, y Dios nos ha dado sabiduría para poder, en su palabra, para poder detectar qué es falso, qué es verdadero. Ese será nuestro tema de cuando entremos rápidamente en la exploración del texto. Vamos a entrar rápidamente en la exploración del texto y lo primero que vamos a definir es el foco, la idea principal. Nosotros tenemos como propuesta lo siguiente: aprender a amar la verdad de la palabra de Dios, que es la única protección contra los engaños. Amar la palabra de Dios porque es la única protección contra los engaños. Nosotros podemos ver en primer lugar dos palabras: la palabra apostasía y la palabra engaño. Vamos a evaluar rápidamente estas dos palabras que están en el libro de 2 Corintios capítulo 2, versículo 3. Muy bien, pastor. Antes que yo pueda hacer la explanación de estas palabras, déjame hacer también un ejemplo al revés de que tú hiciste. Tú mostraste un billete verdadero de dólar y preguntaste cuál es la característica del verdadero. Déjame hacer una pregunta al revés. ¿Cuál es la característica del falso? Muy parecido con el verdadero. Por eso tenemos que tener en cuenta cuál es la verdad para que, aunque esté junto al falso, pueda distinguir. Por ejemplo, yo tengo aquí también una moneda, pero no es de dólar. Esta es una moneda griega de plata que fue utilizada en los tiempos de Pablo en Tesalónica. Ahora mira, yo dije que es de plata, pero tú puedes notar que hay un color verde en esta moneda. Mira. Moneda. En esta moneda tenemos un color verde, aunque sea de plata. Ahora, mira lo que voy a decir, pastor, y ustedes que están ahora nos asistiendo. Esta moneda que yo tengo en mis manos es verdadera y falsa. ¿Cómo puede ser verdadera y falsa? es que esta moneda tiene 2000 años. Fue una moneda utilizada en la ciudad de Tesalónica en los tiempos de Pablo. Mucha gente en los tiempos de Pablo se utilizó de esta moneda para hacer compras. Pero ¿por qué es falsa? Porque solo la tapa es de Plata. plata, lo interior es de bronce. En el tiempo de Pablo, muchos ciudadanos Falsificada. falsificaban monedas, hacían monedas de bronce o de latón y ponían una cobertura, una tapa de plata y se hacían pasar como si fuera una moneda de Original. pura plata original, pero no era. Mira que aún en el tiempo de Pablo había la falsificación. En esta moneda, verdadera porque es antigua, pero falsa. Mucha gente es así. Por esto Pablo habló tanto de la falsificación, de la mentira, del engaño. Y ahí viene la primera de las palabras, la apostasía. Pablo nos ha dicho que antes de la venida de Jesucristo hubiera de ocurrir una apostasía. Lo que significa la palabra apostasía. Apostasía es una palabra griega que significa separación, divorcio, ruptura de matrimonio. El contexto que Pablo está diciendo, está escribiendo que la iglesia de Cristo hubiera de tener en el futuro una apostasía, un divorcio de las verdades de Jesucristo. Y infelizmente hubo esto en la historia, especialmente después del siglo IV, cuando la iglesia, que era perseguida por el Imperio Romano, se quedó encantada por el Imperio Romano y se cambió desde una iglesia de Cristo perseguida a una iglesia de Roma perseguidora. Entonces, la apostasía da lugar también al engaño. Sí. El engaño tiene que ver con el anticristo, el tema de la lección de esta semana. ¿Cómo es que las personas pueden entender el pasaje de Pablo cuando dice, Dios envía una operación de error, de engaño? Este pastor es un fenómeno literario de la Biblia. Muchas veces los escritores de la Escritura ponen Dios como responsable de lo que Dios solo permite. Muchas cosas ocurren en la historia de la humanidad que Dios no es definitivamente el responsable. Los responsables finales son los hombres que por su propio deseo aceptan, por ejemplo, el engañador. ¿Dónde viene la palabra engañador? Mire que aún en español podemos hacer una conjunción entre la palabra engañar y ganar. Yo tengo ganas yo quiero ganar, tener, engañar, ofrecer algo que el otro quiere tener. Este es el papel del engañador. El engañador ofrece lo que es engañado, quiere. Así hizo también el gran engañador, el anticristo, ofreciendo a la iglesia una libertad que la iglesia ya poseía. Poseía, ¿no? Poseía. Y junto con la falsa libertad, vino también las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, los errores, y la iglesia dejó desesperadamente de ser la iglesia apostólica para cambiarse en la iglesia romana. Entonces fácilmente las personas son engañadas cuando están desposeídas de Dios. Por ejemplo, cuando Moisés estaba en el desierto, la Biblia dice que Dios dijo de Faraón, después que voy a endurecer el corazón de Faraón. Lo que estaba queriendo decir Dios allí es que Él, que es la luz, que fortalece y envía la luz al mundo. Hay corazones como el barro que en vez de abrirse se endurecen. Y hay corazones como la cera que en vez de que se derriten, ¿no? Entonces tiene corazones que reaccionan de una forma diferente, pero el gran actor para que ocurra aquello es Dios. Dios dando su luz y corazones endureciéndose y corazones abriéndose para Dios. Vamos a pasar rápidamente a la parte de la aplicación. En segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 10, la Biblia dice que las personas son engañadas cuando no reciben el amor y la verdad. Eso quiere decir que el engaño llega fácilmente en personas que no son receptivas del amor, pero también de la verdad del Evangelio. Es interesante que en el griego está escrito amor de la verdad, amor desde la verdad, amor que proviene de la verdad. No es un amor falso. No es un amor falso, ni algo que puede decir la verdad y el amor. Son dos caras de una misma moneda, moneda verdadera. Entonces nosotros tenemos que tener sensibilidad para buscar con amor las verdades de Dios. Por eso siempre pienso que una persona sincera difícilmente se va a extraviar en el error, porque busca con amor la verdad y Dios le va a proveer la verdad. Vamos a pasar rápidamente a la última parte, que es la creatividad. Yo me pregunto en esta ocasión, ¿cuántas personas no tienen sed? Sed de la palabra, sed de la verdad. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para proveer el agua? Nosotros no somos quien lo hace, el Espíritu de Dios lo hace a través de nosotros. Pero Dios quiere que seamos agentes de la verdad. Y nosotros podemos hacer esto en esta semana. Tal vez alguien conoce a alguna otra persona, o tal vez no la conoce, simplemente la mira, la ve allí en la calle, es su vecino. No es, está queriendo, tiene sed. ¿Quién irá? ¿Quién llevará ese vaso de agua espiritual? ¿Quién mostrará estas verdades? Si nosotros no presentamos las verdades, ¿quién lo va a hacer? Porque el anticristo, ¿no?, que es la falsedad de Jesús, es lo que significa anticristo. Anticristo. Está listo para engañar, pero Dios tiene un pueblo que está listo también para decir la verdad. Seamos agentes de esperanza. Piensa en una persona que necesita conocer la verdad. Nosotros vamos a orar y vamos a trabajar por ese propósito. Oremos. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra, que siempre ilumine nuestro camino y que podamos repasar esta bendición de la verdad para alguna otra persona que no te conoce. Ayúdanos a ser agentes de esperanza en esta semana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí.